Somos líderes en la región. Calidad de comunicación a tu servicio. Calidad en Radio Altura. Por primera vez, todo Cerro de Pasco celebra el mejor festival de fiestas de patria. Sí, señores, por primera y única vez en este 2023. Sábado 22 de julio será en el local de espectáculos El Coloso Cordillera. Llegan los únicos, los verdaderos, los inmortales. Los engreídos olímpicos de Huancayo. Única presentación para bailar y chelear toda la noche. Niño lindo, te quiero dar todo. También llega Katsumi Torres con su propia orquesta, cantando sus mejores éxitos y primicia. Se suma el grupo Los Poderosos, Tímpanos de Cerro de Pasco. Agrupación que está de moda. Agrupación Estrellas del Sur, Sur, Sur. Los Engreídos Olímpicos de Huancayo. Única presentación en este año 2023. Sábado 22 de julio. En el Coloso Cordillera. Seguridad dentro y fuera del local. Auspician Cerveza Cristal y Marco Antonio Producciones. Entrada 20 soles. De 7 a 9 de la noche. Desfile musical, celebrando las fiestas patrias en Cerro de Pasco, sábado 29. 29 de junio, desde las 7 de la noche, en tu local favorito, La Cordillera. Cordillera de Cerro de Pasco. Por primera vez llega la agrupación más humilde del Perú. Rus Gaya de Everson Co. Sí, el boom del momento. Ever Sunco, Rus Gaya. Con ellos retorna una vez más la princesa chelera. Mi madre me dice llorando. Gisela Lavado, la princesa Acollina, con sus éxitos de toda la vida. También llega por primera vez María Warok, la voz angelical. Hoy yo he sido su amiga. Junto a ellos, Wilder Ramos y el estilo A. Este sábado 29. 29 de julio, desde las 7 de la noche, en tu local favorito, La Cordillera. Cordillera de Cerro de Pasco. No se lo pierdan. ¡Felices fiestas patrias, Cerro de Pasco! Auspicia Zapatillas.b. Garantiza Ancas Provisiones. Ñañaikuna, turiikuna, electrocentropim ampliachkaniko, pagu ruranaykichikpa, agentipi, ventanillapi, aplicativupi, caja municipalpi, mana ima, comisión tapas pagaspaya. Kaipeja necesitanki, huyaita, kai código suministropa numerunta. Pagay, caja huancayupi, caja trujillupi, caja arequipapi, banco de la nacionpi, interbanpi, scotiabanpi, BBVpi, BCPpi, Western Union, Casnet GKN Full Carga y Multifácil. Chainatagmi Paganki, Distribuz, Aplicativumpi o página Wipipas, www.distribuz.com.pe. Yuyay, Pagawagmi Pus Aquila Deudatapas, Electrocentrum, Apanon Desarrollota, Yapan Calpanguan. El vecino verdulero está pintando su casa por fiestas patrias. ¿Y por qué no pinta su casa el vecino abogado? Debe tener sus motivos, hijo. ¿Cuándo pintaremos nuestra casa? Cierto, hijo. Vamos a comprar a la ferretería todo lo que necesitamos para pintar nuestra casita. Sí, buena idea, papá. Vamos, hijo. Vamos. En el mes patrio, celebremos juntos en familia con el embanderamiento y el pintado de las fachadas de nuestras viviendas en todo el distrito de Yanacancha. Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz. Participa embelleciendo tu barrio y gana 10,000 soles en trabajos para la mejora de tu vecindario. Vecino Yanacanchino, engrandece e identifícate con tu distrito. Tranquilo, estamos avanzando. Soy feliz y haber nacido en esta hermosa tierra del sol, donde el indómito y la prefieren morir. Luego a su raza la gran herencia de su valor. Feliz aniversario, patio. Perú, siempre te llevo en mi corazón. Así es mi raza noble y humilde por tradición, pero es rebelde cuando coartan su libertad. Entonces poniendo alma, mente y corazón, rompe cadenas aunque la muerte vea llegar. Ricas montañas, hermosas sierras, risueñas playas, es mi Perú. Fértiles tierras, cumbres nevadas, ríos quebradas, es mi Perú. Ricas montañas, hermosas sierras, risueñas playas, es mi Perú. Fértiles tierras, cumbres nevadas, ríos quebradas, es mi Perú. Es mi líderes en la región. Calidad de comunicación a tu servicio. Calidad en Radio Altura.